Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa. Y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 50 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales sobre la página de la radio comunitaria de Punta del Indio. El título de este programa es Bobby Sands. ¿Por qué murieron él y otras 9 personas en huelga de hambre? Este año se cumple el 40º aniversario de un acontecimiento tristemente histórico en Irlanda. En 1981, Bobby Sands y otros 9 presos murieron en huelga de hambre en Irlanda del Norte. El más joven de los 10 presos tenía 23 años y el mayor 29. Y este año también se cumple el centenario de la partición de Irlanda en 1921. Los 10 presos murieron en 1981 como protesta por la negativa del gobierno británico a reconocer su condición de presos políticos. En ese entonces, la primera ministra era Margaret Thatcher. Este primer programa explica lo que ocurrió. En el segundo programa, la semana que viene, conoceremos la historia moderna de Irlanda que sirvió de contexto para esas muertes. Y por último, en el tercer programa, examinaremos lo que ocurrió tras la huelga de hambre en 1981. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quién era Bobby Sands? ¿Cómo y por qué murieron él y otras 9 personas en huelga de hambre en Irlanda del Norte? ¿Y cuál fue el contexto de esas muertes? Este es el programa número 58 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 21 de junio de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Quién era Bobby Sands y los otros que murieron? Robert Gerard Sands nació el 9 de marzo de 1954. Murió de hambre el 5 de mayo de 1981, mientras estaba encarcelado en la prisión de su majestad llamada The Maze, en Irlanda del Norte. Era el oficial al mando del ejército republicano irlandés provisional, el IRA provisional, dentro de la prisión. Durante la huelga de hambre, él fue elegido miembro del Parlamento del Reino Unido en Westminster, Londres. Por supuesto, al estar en prisión, no ocupó su escaño. Y de todos modos, hasta el día de hoy, el ala política del IRA, llamado el Partido Sinn Féin, no reconoce el gobierno británico en Irlanda del Norte. Por lo tanto, se niegan a ocupar los escaños si son elegidos para ese parlamento. En 1976, Bobby Sands había ayudado a planear un atentado contra la empresa de muebles Balmoral en la ciudad de Dunmurry, en Irlanda del Norte. En un tiroteo con la policía tras el atentado, Sands fue detenido cuando intentaba escapar. Fue condenado a 14 años de prisión por posesión de una arma de fuego. Fue el líder de la huelga de hambre en 1981. que era una protesta contra la eliminación de lo que se había llamado estatus de categoría especial para los presos. La anulación de ese estatus por parte del gobierno británico supuso que los presos no fueran reconocidos como presos políticos. ¿Qué es Irlanda? Para entender la huelga de hambre es importante conocer el país de Irlanda. Irlanda es una isla situada en el Atlántico Norte, al noroeste de la Europa continental. Irlanda tiene una superficie de unos 83.000 kilómetros cuadrados. Esto hace que todo el país tenga algo más de un cuarto del tamaño de la provincia de Buenos Aires. Irlanda se encuentra cerca de la costa oeste de la isla de Gran Bretaña. A menudo las islas se denominan Islas Británicas, pero esto es incorrecto. Sería como llamar a las Malvinas parte de las Islas Británicas. Irlanda no forma parte de Gran Bretaña. Sin embargo, una pequeña parte de Irlanda, en el noreste, alrededor de una sexta parte del país, forma parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esa partición se produjo hace exactamente 100 años, durante la Guerra de Independencia Irlandesa. La gran parte principal de Irlanda es una república, llamada Irlanda o, en lengua irlandesa, Éire. Obtuvo su independencia del Reino Unido en 1922, tras la Guerra de la Independencia y después de que los británicos separaran a Irlanda del Norte de Irlanda del Sur. En la actualidad, la población de la isla es de unos 6,5 millones de personas. Casi 5 millones viven en el sur, en la República, y alrededor de 1,5 millones en Irlanda del Norte. Hasta la llegada de colonos ingleses y escoceses a Irlanda a partir del siglo XV, la población de Irlanda era casi totalmente católica. Pero en el año 1531, el rey Enrique VIII rompió con la Santa Sede de Roma y con el Papa. Se nombró a sí mismo como lo que se llamaba el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Detrás de este gran cisma en la Iglesia católica hubo motivaciones económicas y personales. Por ejemplo, el rey Enrique disolvió los conventos y los monasterios en Gran Bretaña y expropió sus inmensas tierras y riquezas. Los impuestos religiosos debían pagarse entonces a la Iglesia anglicana, de la que él era jefe, y ya no a la Iglesia católica romana. Además, Enrique fue en contra del derecho canónico católico al casarse varias veces. La Iglesia de Inglaterra es una iglesia anglicana protestante. Su creación por parte de Enrique estuvo influenciada por la Reforma protestante que había surgido en Europa occidental durante el siglo XV. Por lo tanto, los colonos que llegaron a ocupar tierras en Irlanda después de la separación con Roma eran por definición protestantes. Y la mayoría de la población de Irlanda había permanecido católica, con su continua lealtad al Papa y a sus familias feudales irlandesas y señores tribales. Por lo tanto, el conflicto histórico en Irlanda entre los invasores, colonizadores y la población nativa que estaba siendo colonizada se presentó desde entonces como un conflicto esencialmente religioso. era conveniente presentarlo como una guerra religiosa entre los protestantes, que eran leales a la corona inglesa, y los católicos nacionalistas irlandeses, incluidos sus líderes feudales que desafiaban a la corona. Esta enorme tergiversación ha continuado hasta nuestros días. Como en muchas partes del mundo, como en Palestina y en Cachemira, lo que es un conflicto por la tierra, los trabajadores, la riqueza económica y la ubicación estratégica se ha tipificado convenientemente como principalmente religioso. En 1921, cuando Irlanda del Norte se separó de Irlanda del Sur, el gobierno británico había creado las fronteras de Irlanda del Norte de tal manera que se creyó allí una mayoría artificial de protestantes leales. En aquella época, Irlanda del Norte, especialmente Belfast, era la única zona de Irlanda con industria pesada. Por ejemplo, el Titanic, que se hundió en 1912, y sus barcos gemelos se construyeron en los astilleros Harland and Wolff de Belfast. Irlanda del Norte también ha tenido una importancia militar estratégica en relación con las rutas marítimas del Atlántico Norte. Y a esa mayoría artificial de protestantes se le confió la dirección y el control de Irlanda del Norte. A los protestantes se les dio total libertad para controlar, reprimir y discriminar a la minoría nacionalista católica de manera brutal e implacable. Como resultado, se consiguió dividir a la clase trabajadora, convirtiendo las divisiones horizontales de clase en un conflicto religioso vertical. Finalmente, después de unos 50 años, en la década de 1960, surgió un movimiento de derechos civiles mayoritariamente católico. Se inspiró en parte en el movimiento que buscaba los derechos civiles para la población afroamericana en Estados Unidos. En Irlanda del Norte, la policía golpeó y luego comenzó a disparar a los manifestantes de los derechos civiles. Luego, las familias católicas empezaron a ser expulsadas de sus hogares por bandas protestantes y escuadrones de la muerte en pogromos de limpieza étnica. En 1968, esta situación catastrófica condujo a la militarización directa de la provincia por parte del ejército británico. Se suspendió el gobierno protestante de Irlanda del Norte y se impuso al gobierno directo desde Londres. Y en ese momento se convirtió en una guerra civil entre los grupos armados nacionalistas católicos, como el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, por un lado, y el Ejército Británico, la policía y los grupos armados protestantes y los escuadrones de la muerte, por otro. Y ese es el conflicto centenario que provocó la muerte por inanición de 10 presos en Irlanda del Norte en 1981. En el segundo de estos 3 programas, la semana que viene, profundizaremos en la historia de Irlanda y de este conflicto. ¿Qué eran el Ejército Republicano Irlandés Provisional y el Ejército de Liberación Nacional Irlandés? El Ejército Republicano Irlandés, el IRA, es un nombre utilizado por varias organizaciones paramilitares en Irlanda a lo largo de los siglos XX y el siglo XXI. Varias organizaciones con este nombre han tenido como objetivo establecer una república irlandesa libre del dominio británico. Según el IRA, ese objetivo debía ser en toda Irlanda y no solo en el sur, como se había conseguido tras la Guerra de la Independencia. El ejército republicano irlandés original, a menudo denominado ahora Antiguo IRA, se creó en 1917. Surgió de las luchas para conseguir inicialmente el Home Rule, o sea, una especie de autonomía para Irlanda dentro del Imperio Británico, que más tarde se convertiría en la Commonwealth Británica. En el derecho irlandés de esa época, ese IRA era el ejército de la República Irlandesa Revolucionaria, que fue declarada por el Parlamento secesionista, llamado Dáil Éireann, en Dublín en 1919. Michael Collins fue un famoso líder de ese movimiento. A lo largo del siglo XX, el IRA original se reorganizó, cambió y se dividió en múltiples ocasiones. Muchas organizaciones paramilitares posteriores han sido conocidas por ese título. La más conocida en los tiempos modernos fue el Ejército Republicano Irlandés Provisional. Los provisionales, como se les conoce, surgieron de una escisión del IRA en 1969. En ese momento, el IRA y su partido político llamado Sinn Féin se dividieron. La facción de izquierda, que contaba con líderes marxistas-leninistas, pasó a llamarse el IRA Oficial. El IRA Oficial quería una república socialista obrera en toda la isla de Irlanda, y el otro grupo principal se convirtió en el IRA Provisional, que también buscaba una república, pero no necesariamente una república socialista. La ideología de los provisionales era el nacionalismo. Era un movimiento nacionalista amplio, similar en algunos aspectos a movimientos de este tipo en otros países, incluso en Argentina. Como tal, la dirección y la base de simpatizantes de los provisionales abarcaban tanto la izquierda como la derecha, y en algunos casos esto incluía al nacionalismo de extrema derecha. Estas dos alas del IRA y los grupos relacionados con ellas lucharon contra el ejército británico, contra la policía y contra los grupos paramilitares protestantes, pero también libraron un brutal conflicto entre ellos mismos, que se saldó con muchos asesinatos y ataques feroces. Finalmente, el IRA Provisional contribuyó a la desaparición del IRA Oficial, que abandonó las armas en la década de 1970 y se fusionó con grupos políticos parlamentarios. El IRA Provisional declaró un alto al fuego definitivo en julio de 1997, tras lo cual su ala política, el Sinn Féin, bajo su líder Gerry Adams, fue incluida en las conversaciones de paz multipartidistas sobre el futuro de Irlanda del Norte, y ahora comparten el poder en Irlanda del Norte. Estas negociaciones desembocaron en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, y en 2005 el IRA puso fin formalmente a su campaña armada y retiró sus armas. Sin embargo, siguen existiendo grupos disidentes del IRA. La mayoría de los huelguistas de hambre de 1981, incluido su líder Bobby Sands, eran miembros del IRA provisional. Pero de los 10 huelguistas de hambre muertos, 3 pertenecían a un otro grupo paramilitar. Era el INLA, el Ejército de Liberación Nacional Irlandés. Se había formado en 1974. Esa organización era el ala paramilitar del Partido Republicano Socialista Irlandés, el IRSP. El INLA fue fundado por antiguos miembros disidentes del IRA oficial, del que acabamos de oír hablar. El IRA oficial había declarado un alto el fuego y posteriormente se disolvió en 1972. Y tras 24 años de campaña armada, el INLA declaró el alto el fuego en 1998. En octubre de 2009, el INLA prometió formalmente adoptar medios políticos pacíficos para conseguir sus objetivos. Todos estos grupos y sus partidos políticos habían sido, en un momento u otro, ilegales tanto en el Reino Unido como en la República de Irlanda. Y se ha demostrado que, al igual que ocurrió en Argentina, las autoridades del Reino Unido utilizaron asesinatos extrajudiciales, masacres, torturas e encarcelamiento sin juicio. El encarcelamiento incluía una medida similar al Poder Ejecutivo Nacional, el llamado sistema PEN en Argentina. Además, en la República de Irlanda, la policía aplicó la tortura. Una unidad especializada, llamada The Heavy Gang, la pandilla pesada, fue notoriamente activa en la década de 1970. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre la muerte de Bobby Sands y sus compañeros en huelga de hambre en 1981. Esta canción se llama The Town I Loved So Well. Cuenta la historia de la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte, durante la época de la huelga de hambre. The gas yard wall, and we laughed through the smoke and the smell. Going home in the rain, running up the dark lane, past the jail and down behind the fountain. Those were high days in so many, many ways in the town I loved so well. In the early morning, the shirt factory horn called women from Cregan, the moor and the bog, while the men on the dole played a mother's role, fed the children and then trained the dog. And when times got tough, there was just about enough, but they saw without complaining. For deep inside was a burning pride in the town I loved so well. There was music there in the dairy air, like a language that we all could understand. I remember the day that I earned my first pay, when I played in a small pickup band. There I spent my youth, and to tell you the truth, I was sad to leave it all behind me. For I'd learned about life, and I'd found a wife in the town I loved so well. When I returned, how my eyes have burned to see how a town could be brought to its knees by the armored cars and the bombed out bars and the gas that hangs on to every breeze. The army's installed by that old gas yard wall, and the damned barbed wire gets higher and higher. With their tanks and their guns, oh my God, what have they done to the town I loved so well? Now the music's gone, but they carry on, for their spirit's been bruised, never broken. They will not forget, but their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's won is won, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright, brand new day in the town I love so. Tras la pausa musical, en relación con la fatídica huelga de hambre en Irlanda en 1981, nos preguntamos, ¿qué es una huelga de hambre? Una huelga de hambre es un método de resistencia no violenta. Los participantes dejan de comer como un acto de protesta política, generalmente con el fin de lograr un objetivo específico, como un cambio en las políticas oficiales. En Argentina, durante la década de 1970, se llevaron a cabo huelgas de hambre en varias prisiones. Las demandas eran principalmente para mejorar las condiciones de vida en las cárceles. En el caso de los presos en Irlanda, las demandas más comunes eran ser tratados como presos políticos o ser reconocidos formalmente como prisioneros de guerra. Aunque el término se utiliza universalmente, en realidad han existido muchas versiones diferentes de las huelgas de hambre. Las diferencias están relacionadas con el consumo que se permite. En el ejemplo más radical, no se consumen ni líquidos ni sólidos. Esto se denomina huelga de hambre seca. Sin recibir nada de agua, un ser humano probablemente morirá en menos de una semana y posiblemente en menos de 3 días, dependiendo del entorno. La mayoría de los huelguistas de hambre, sin embargo, tomarán líquidos, pero no alimentos sólidos. A lo largo de la historia, en Irlanda suelen morir después de unos 60 días. E incluso el contenido de los líquidos varía de un caso a otro. Algunos huelguistas de hambre pueden tomar líquidos reforzados con, por ejemplo, sales o incluso ciertos nutrientes. En ocasiones, las autoridades contra las que se protesta obligan a los huelguistas a consumir alimentos. A lo largo de la historia, muchos huelguistas de hambre han muerto por la práctica brutal de la alimentación forzada, incluso en la Gran Bretaña. ¿Qué huelgas de hambre y protestas precedieron a la huelga de hambre en Irlanda de 1981? Las huelgas de hambre han sido un método de protesta de los presos irlandeses en Irlanda y en Gran Bretaña durante más de un siglo. Antes de la huelga de hambre de 1981, hasta 12 irlandeses habían muerto en huelga de hambre. Algunos murieron como consecuencia de la alimentación forzada, como hemos dicho. El objetivo general de estas huelgas de hambre había sido conseguir una mejora en las condiciones carcelarias y, sobre todo, que se les reconociera como presos políticos o presos de guerra. Tras la introducción del encarcelamiento sin juicio en 1971, que, como hemos dicho, era similar al régimen del PEN en Argentina por la misma época, la prisión llamada Long Kesh había sido gestionada de forma similar a un campo de prisioneros de guerra. Esa cárcel más tarde se conoció como Her Majesty's Maze Prison y coloquialmente se conoció como los bloques H. Esto se debía a que cada bloque estaba diseñado como una letra H, con 2 alas laterales paralelas unidas en el centro por un ala horizontal transversal. Los internos vivían en dormitorios, se organizaban de forma disciplinada con estructuras de mando de tipo militar, incluso hacían ejercicios con armas de imitación hechas de madera y daban conferencias sobre la guerra de guerrillas y sobre política. Esto había sido aceptado por las autoridades, en parte porque los internos nunca habían sido condenados por ningún crimen, ni siquiera habían sido acusados de ningún delito. Sin embargo, a los presos condenados se les habían negado los mismos derechos que a los internos, hasta julio de 1972. Ese año se introdujo el estatus de categoría especial a raíz de una huelga de hambre de 40 presos provisionales del IRA. La categoría especial o estatus político significaba que los prisioneros recibían un trato similar al de los prisioneros de guerra. Eso significaba, por ejemplo, no tener que llevar el uniforme de la cárcel, ni realizar trabajos en ella. Pero el 1 de marzo de 1976, el gobierno del Reino Unido anunció que las personas condenadas por delitos de terrorismo ya no tendrían derecho al estatus de categoría especial. Esta política no se introdujo para los presos existentes, sino para los condenados por delitos posteriores al 1 de marzo de 1976. Y el 14 de septiembre de 1976 comenzó la llamada protesta general. Participaron miembros del IRA y del INLA. Los presos se negaron a llevar el uniforme de la cárcel, o bien iban desnudos o bien fabricaban prendas con las mantas de la cárcel. Los presos fueron acosados o golpeados por los guardias de la prisión durante la protesta. En 1978, tras varios enfrentamientos entre los penitenciarios y los presos, que salían de sus celdas para bañarse o para tirar los excrementos de sus celdas, esta protesta se convirtió en la llamada protesta sucia. A causa del acoso, los presos se negaron a salir de sus celdas para lavarse y para tirar los excrementos. En lugar de eso, untaban sus excrementos en las paredes de sus celdas. Estas protestas pretendían reestablecer su estatus político, consiguiendo lo que se conocía como las cinco demandas. Estas eran: 1. El derecho a no llevar el uniforme de la prisión. 2. El derecho de no realizar trabajos en la cárcel. 3. El derecho a asociarse libremente con otros presos y a organizar actividades educativas y recreativas. 4. Derecho a una visita, una carta y un paquete por semana. Y 5. El restablecimiento total de la remisión, es decir, el derecho a la libertad anticipada, que se había perdido con la protesta. A pesar de la creciente presión pública, política y religiosa, el gobierno británico rechazó estas demandas. Y cuando Margaret Thatcher se convirtió en la primera ministra en 1979, la posición del gobierno se endureció. Como resultado, en octubre de 1980, los presos republicanos de la prisión del Maze iniciaron una huelga de hambre. Nadie murió en esa huelga de hambre, pero allanó el camino para la huelga de hambre que tuvo lugar poco después, en 1981, de la que habla este programa. En la huelga de hambre de 1980, 148 presos se ofrecieron como voluntarios para formar parte de la huelga, pero un total de 7 fueron seleccionados. Este número de 7, por cierto, debía coincidir con el número de hombres que, en 1916, habían firmado la proclamación original de la República de Irlanda durante la rebelión de 1916. Esos 7 hombres que habían firmado la proclamación en 1916 fueron ejecutados posteriormente por el ejército británico. Entre ellos se encontraba el líder socialista James Connolly, que debido a sus heridas fue muerto atado a una silla. El 1 de diciembre de 1980, 3 presas de la cárcel de mujeres de Armagh se unieron a la huelga. Entre las tres mujeres estaba Mairead Farrell. En 1988, ella fue asesinada a tiros por las fuerzas británicas en Gibraltar. Hemos hablado de ese caso en un programa anterior. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el asesinato de Mairead Farrell y el asesinato al mismo tiempo de sus dos compañeros contravenía el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la vida. Varias decenas de presos más de la prisión masculina de Maze se sumaron a la huelga de hambre de 1980. Uno de los huelguistas de hambre estuvo al borde de la muerte, y el gobierno pareció conceder la esencia de las cinco demandas de los presos en un documento de 30 páginas. Y entonces esa huelga terminó después de 53 días, justo antes de que alguien muriera, el 18 de diciembre de 1980. ¿Qué fue la huelga de hambre de 1981? La huelga de hambre de 1981 fue una continuación de la protesta general en 1975 y luego de la protesta sucia y luego de la huelga de hambre de 1980. A pesar de los entendimientos verbales y del documento de 30 páginas del gobierno británico que puso fin a la huelga de hambre de 1980, el gobierno británico, bajo el mando de Margaret Thatcher, no aceptó finalmente las cinco demandas que habrían supuesto un estatus político. Y así que el 1 de marzo de 1981, Bobby Sands se negó a comer. A diferencia de la huelga de hambre de 1980, unos meses antes, esta vez los presos no iniciaron su huelga en grupo. El problema con esa estrategia había sido que varios presos estuvieran a punto de morir todos juntos. Esta vez adoptaron un enfoque escalonado. Comenzaron de uno en uno, de modo que crearan crisis repetidas y una presión política creciente, ya que uno moría y después de algún tiempo otro, y así sucesivamente. Y así sucedió. Bobby Sands murió el 5 de mayo de 1981, después de 66 días de huelga de hambre. A su funeral asistieron unas 100.000 personas. Tal fue el enorme apoyo político y público que recibió en Irlanda, que durante la huelga de hambre fue elegido para la Cámara de los Comunes en el Parlamento del Reino Unido. Por supuesto, como ya hemos dicho, no ocupó su escaño. Y poco después, el Parlamento aprobó una ley que prohibía a todos los presos condenados a prisión por más de un año ser candidatos en cualquier elección en el Reino Unido. La huelga fue finalmente abandonada después de que 10 presos murieran de hambre. La presión había sido ejercida por los familiares y por los funcionarios de la Iglesia Católica, así como por los políticos y los medios de comunicación para poner fin a la huelga. Martin Hurson fue el que menos duró, 46 días. Y Kieran Doherty fue el que más duró, con 73 días. Y fuera de la prisión, se habían producido muchos asesinatos políticos y sectarios. Y por último, ¿qué pasó después de las horribles muertes de los 10 prisioneros? Muchos de los huelguistas que habían sobrevivido sufrieron daños permanentes en sus cuerpos y en sus mentes. Algunos murieron más tarde prematuramente como consecuencia de la huelga. Y los huelguistas no ganaron sus 5 demandas. Sin embargo, obtuvieron una serie de concesiones similares a las demandas. La muerte de Bobby Sands dio lugar a un nuevo aumento de la actividad del IRA y de sus miembros, y se produjo una inmediata escalada en la guerra en Irlanda del Norte. Los medios de comunicación de todo el mundo se centraron en Belfast, y la huelga se convirtió en un acontecimiento mundial mes tras mes. Pero las huelgas industriales en el Reino Unido y la guerra de las Malvinas un año después permitieron a Margaret Thatcher desviar la opinión pública hacia otros asuntos. No obstante, la opinión pública mundial tomó nota. Se emprendieron acciones diplomáticas, políticas y paramilitares contra Gran Bretaña en muchos países. Por ejemplo, se hizo estallar una bomba en protesta en Bogotá, Colombia, y el gobierno de Irán cambió el nombre de la calle de Teherán en la que estaba situada la embajada británica. A día de hoy, el nombre de esa calle es Bobby Sands. Por ahora, dejamos este primer programa sobre Bobby Sands y sobre la huelga de hambre de 1981 en Irlanda del Norte. La semana que viene volveremos a analizar la historia que condujo a la huelga y en el último programa analizaremos el proceso de paz de 1997 y los excepcionales acontecimientos actuales en el contexto del Brexit. Ahora, lograr una Irlanda unida ya no es tan imposible como había parecido. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas o un poco antes. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes y les invito a escuchar otra vez la cortina de cierre.